poder atender en dos días o tres días. Hace más de 500 años la lucha. Voy a hablar un poco de Colón, el destruidor de este territorio continental argentino. Yo sé que todo continental me escucharán este mensaje por Farco, y entonces hoy estoy aquí como mujeres luchadoras, como mujeres originarias, caciques, representantes, que ha cumplido también su misión. Hoy